La batalla de palabras entre Job y sus tres amigos continúa. Ellos tenían muchas cosas buenas que decir. El problema es que no las dijeron en el lugar correcto, en el momento propicio, ni en las circunstancias adecuadas. Hay una poderosa verdad que nos enseña la palabra de Dios referente al poder del habla, y está en Proverbios capítulo 25, versículos 11 al 13, y dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su señor da refrigerio. Bueno, desafortunadamente, esas no fueron las palabras que Job escuchó de sus amigos. De hecho, el problema empeoró, porque ahora en vez de que tres personas lo acusaran de estar equivocado, se añadió otro más. En un minuto regresaré con la historia, así que mantente en sintonía. El versículo central de este estudio lo encontramos en Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabes? Esta gran verdad, puesta en práctica en la vida diaria, resolvería muchísimos problemas y contestaría muchos interrogantes. Nuestra tendencia como humanos es actuar independientes de Dios en lo que hacemos y decimos, pensando que comprendemos todo lo relacionado a la forma de actuar de Dios. Y en realidad lo que estamos haciendo es crear una imagen de Dios a nuestra propia imagen. Y en el caso de Job, a través de varios capítulos, los hombres continúan argumentando muchas preguntas profundas e importantes acerca de Dios, sobre el pecado, la muerte, la justicia, los malvados, la sabiduría, la naturaleza transitoria de la humanidad. Y los argumentos continúan y ninguno parece estar dispuesto a ceder a su posición. Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno a su manera, cada uno con sus propias conclusiones, no cesan de argumentar que las personas obtienen lo que merecen en la vida. Y por lo tanto, lo que le ocurrió a Job tendría que ser un castigo justo por sus pecados. Job, por su parte, continúa lamentándose por el cruel destino que le ha sobrevenido, seguro de que no merece tal sufrimiento. Todos toman turnos acusando a Job de pronunciar palabras huecas y vanas, y por su parte Job hace lo mismo con ellos. Al final, ninguno de ellos, ni siquiera Job, entendía todo lo que estaba pasando. ¿Y cómo podrían entenderlo? Estaban hablando de una perspectiva, desde una perspectiva muy limitada, la de los seres humanos. Y si a estas alturas podemos extraer algunas lecciones del libro de Job, sobre todo después de los tantos discursos de estos hombres, es esta: que los humanos necesitamos humildad cuando profesamos hablar de Dios y de sus obras. Podemos tener poco o mucho conocimiento de la verdad, pero a veces, como lo vemos con estos tres hombres, no sabemos la mejor manera de aplicar las verdades conocidas. En los capítulos 26 al 31, Job da un discurso final y básicamente repite lo mismo o el mismo argumento que ha estado defendiendo todo el tiempo. No merezco lo que me ha ocurrido, dice él. Y Job representa a muchas personas en el mundo que sufren por lo que no merecen. Hay cruces, mis amados, que no elegimos llevar. Simón no eligió llevar esa cruz, pero al llevarla fue bendecido. Y la pregunta quizás la más difícil es, ¿por qué? En algunos casos la respuesta al sufrimiento es relativamente fácil, porque en muchos casos somos nosotros los causantes de nuestros problemas. Pero aquí en el caso de Job, esto no es lo que sucedió, por lo que la interrogante del sufrimiento permanece. Yo creo que la confianza en el amor de Dios hace que nuestras preguntas sean diferentes. Porque cuanto más lo conocemos, menos nos preguntamos por qué, sino más bien, ¿para qué? ¿Por qué? Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Al final del capítulo 31, la Biblia dice, aquí terminan las palabras de Job. Es entonces cuando un nuevo personaje entra en escena, Eliú. ¿Y cuál es la acusación de Eliú ahora contra Job y los demás hombres? Vamos al capítulo 32, versículos 1 al 5, y comenzamos con este nuevo personaje. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barakel, Buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hablaban, no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo a Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Bueno, esta es la primera vez en que se menciona a Eliú aquí en el libro de Job. Obviamente él escuchó alguna de las largas discusiones, pero no se menciona el momento exacto en que apareció en escena. Debe haber llegado más tarde, tal vez, ya que no fue mencionado con los otros tres cuando se presentaron. Ahora, lo que sí sabemos, sin embargo, es que no estaba satisfecho con las respuestas que había oído durante el diálogo entre Job y los demás. De hecho, se nos dice cuatro veces en estos cinco versos que se encendió en ira por lo que había escuchado y oído. Entonces, durante los siguientes seis capítulos, Eliú trata de comprender y de explicar los temas a lo que todos estos hombres se enfrentaban, dada la calamidad de Job, o cómo Job fue herido. Estaba enojado con Job, porque dice que él se justificaba a sí mismo más que a Dios. Bueno, una distorsión de la verdadera posición de Job, ¿no es cierto? Por eso pregunto, ¿qué nos debería decir esto acerca de cuán cuidadosos tenemos que ser al tratar de interpretar las palabras de los demás? ¿Cómo podemos aprender a entender en forma positiva lo que la gente opina en lugar de sacar conclusiones erróneas a sus declaraciones? Hay una gran cantidad de comentarios que se han escrito a través de los años sobre Eliú y su discurso, algunos viéndolo como un punto decisivo en la dirección del diálogo. Sin embargo, realmente no es tan fácil de ver dónde Eliú añade algo tan nuevo o innovador para cambiar la dinámica del diálogo. Gran parte de su charla está basada en los mismos argumentos que los otros tres presentaron al intentar defender el carácter de Dios en contra de la acusación de que los sufrimientos de Job eran producto de una injusticia divina. Vamos a ver algunos de ellos. Job 34, 10 al 15. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por Él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Bueno, no es un concepto nuevo. Tal vez lo que podemos ver aquí con Eliú, como con estos tres hombres, es miedo. Miedo a que Dios no sea el Dios que ellos piensan que Él es. Los hombres desean creer en la bondad y la justicia y el poder de Dios. Entonces, ¿qué hace Eliú sino pronunciar verdades acerca de la bondad y la justicia y el poder de Dios? Veamos los versículos 21 y 22 del capítulo 34. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Ahora, capítulo 36, versículos 5 al 7. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Vamos a unos versículos más, el 23 y el 24 del capítulo 37. Dice, Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Si todo esto es cierto, entonces la única conclusión lógica es que Job está recibiendo su merecido. ¿Qué más podría ser? Elío entonces estaba tratando de proteger su propia comprensión de Dios frente a tan terrible mal que aqueja a un hombre tan pío y justo como Job. Pregunto, ¿alguna vez has enfrentado algún momento en que algo te ha hecho temer por tu fe? ¿Cómo respondiste? Resulta que estos cuatro hombres, creyentes en Dios, creyentes en un Dios de justicia, se encontraban con un dilema, y era cómo explicar la situación de Job de una manera racional y lógica que esté de acuerdo con su comprensión del carácter de Dios. Y desafortunadamente, terminaron en una posición errónea en su intento de comprender el mal, o al menos el mal que afectaba a Job. Y tristemente a nosotros nos pasa lo mismo al tratar de explicar algunas cosas, ¿no es cierto? Creamos respuestas y argumentos que nos parecen lógicos a nosotros y a veces los defendemos y damos vuelta y cada vez hacemos argumentos más difíciles y más contradictorios. Y a veces creamos contiendas. Ellen White ofrece un comentario poderoso sobre este tema. Escucha, dice ella. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Una explicación muy real, que responde a esta gran pregunta, ¿qué es el mal? ¿Por qué existe? ¿Y cómo surgió? Y a pesar de que aquí ella utiliza la palabra pecado, reemplazamos esa palabra con otra que tiene un significado similar, mal. Entonces la cita se podría leer así, es imposible explicar el origen del mal y dar razón de su existencia. El mal es un intruso. Y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo, dice. Y si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, entonces dejaría de ser el mal. A menudo cuando ocurre una tragedia, la gente dice o piensa, no entiendo esto, esto no tiene sentido. Esta es precisamente la queja de Job. Y lo que él ha estado presentando todo este tiempo, hay una buena razón por la que Job y sus amigos no pueden entender. El mal no tiene sentido, no hay explicación. Si lo pudiéramos entender, si tuviera sentido, si fuera parte de un plan lógico y racional, entonces no sería tan malo, no sería tan trágico, porque serviría para un propósito racional. ¿Sabes que lo mismo ocurre con la caída de Lucifer? No hay una explicación racional. Ezequiel nos dice, en el capítulo 28, versículos 15 al 17, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti, ¿qué cosa? Maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Aquí vemos un ser perfecto, creado por un Dios perfecto en un ambiente perfecto. Es exaltado, lleno de sabiduría, perfecto en belleza, cubierto de piedras preciosas, un querubín en el santo monte de Dios. Y sin embargo, a pesar de todo eso y de haber recibido tanto, se corrompe a sí mismo y permite que el mal tome el control. ¿Qué puede ser más irracional e ilógico que el mal que infectó al diablo? ¿Cuál es tu propia experiencia con lo irracional e inexplicable del mal? En algunos temas bíblicos, amados, el silencio es oro. Un día Dios nos explicará todo y sabremos el resto de la historia. Pero mientras tanto, con nuestra mente finita, conjeturar sobre estos temas nos lleva a conclusiones peligrosas y, en última instancia, a desconfiar del amor y la sabiduría de Dios. ¿Sabes que la fe en sí misma es un reto para nosotros, los humanos acostumbrados a vivir por los sentidos? Nos gusta lo que tocamos, lo que olemos, lo que olfateamos, lo que nuestro tacto. Nos gusta lo que tiene sentido, lo que vemos. Pero los personajes principales en el libro de Job, como simples mortales, viendo a través de un espejo oscuro, ahora recuerda, los espejos en la antigüedad eran láminas metálicas pulidas que no reflejaban 100% de la imagen. Por eso dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Estos amigos estaban obrando desde una perspectiva muy limitada, una comprensión muy limitada de la naturaleza del mundo físico y mucho menos la espiritual. Ahora, interesante también que en todos estos debates sobre el mal que afectó a Job, ninguno de los hombres, incluyendo Job, discutieron sobre el papel del diablo, la causa directa e inmediata de todos los males de Job. Y sin embargo, a pesar de confiar en sus propios razonamientos, especialmente Eliú, en sus intentos por explicar el sufrimiento de Job racionalmente, pues todos ellos quedaron muy cortos. Y por supuesto, Job sabía que sus intentos estaban fallidos. Incluso con nuestra comprensión de la batalla cósmica en esta historia, pregunto cuán capaces somos de racionalizar y explicar el mal que le afectó a Job. Con todo lo que se nos ha revelado, ¿qué otras preguntas quedan? Leamos otra vez en Job 1, 8 al 2, 10. Son varios versículos. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No has considerado a mi siervo Job, dice Dios, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Luego viene el caso de la mujer. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. O sea que con los primeros capítulos de Job ante nosotros tenemos una visión de las cosas que ninguno de estos hombres tuvo. Sin embargo, incluso ahora los problemas son difíciles de entender. ¿Cómo no sería para ellos? Como hemos visto, no fue su maldad la que le trajo ese sufrimiento a Job, sino fue precisamente su bondad la que hizo que Dios lo destacara ante el diablo. Entonces, ¿fue la bondad y el deseo de este hombre de ser fiel a Dios lo que lo condujo a esto? ¿Cómo lo podemos entender? Incluso si Job hubiera sabido lo que estaba pasando, no habría gritado, por favor, Dios, utiliza a otra persona. Devuélveme a mis hijos, mi salud, mi propiedad. Job no pidió ser el conejito de Indias. ¿Quién lo haría? Entonces nos preguntamos, ¿cuán justo era todo esto para Job y su familia? Mientras tanto, a pesar de que Dios le ganó en su desafío al diablo, sabemos que el diablo no ha reconocido su derrota ¿Cuál era el propósito del diablo? Además de todo lo bueno finalmente que vino a Job, ¿valió la pena la muerte de todas esas personas? ¿Todo el daño que le hizo valió la pena? ¿Y todo el sufrimiento que Job enfrentó? ¿Sabes que si todas estas preguntas quedan para nosotros y tenemos estas preguntas hoy, cuánto más este hombre que no entendía nada de lo que estaba pasando alrededor de él o detrás de las cortinas? Imagínate las preguntas que tendría. Y sin embargo, aquí está una de las lecciones más importantes que podemos tomar del libro de Job. Escucha bien, la de vivir por fe y no por vista. La de confiar en Dios y permanecer fieles a Él. Incluso, como Job, no podemos racionalizar o explicar por qué nos suceden las cosas de la manera que ocurren. No vivimos por fe. Cuando todo se puede explicar plena y racionalmente, no. Vivimos por fe cuando, como Job, confiamos y obedecemos a un Dios, aun cuando no podemos entender lo que sucede a nuestro alrededor. Pregunto, ¿cuáles son las cosas en las que tienes que confiar en Dios a pesar de que no entiendas? ¿Cómo puedes continuar construyendo esa confianza incluso cuando no tengas respuestas? Hace unos años, un fiel hijo de Dios sorprendió al pastor y a los ancianos cuando fueron a ungirlo en su cama del hospital. Él estaba con una enfermedad terminal. Y cuando le preguntaron si él deseaba ser sano y tenía suficiente fe en Dios para que cuando ellos oraran, Dios actuara, él contestó: tengo suficiente fe como para que Dios no me sane, si esa es su voluntad. ¡Qué fe! ¡Qué confianza! Un eco de las palabras de Job. Aunque él me matare, en él confiaré. En una discusión sobre el tema de la fe y la razón, el autor John Hadley Brucke escribió sobre el filósofo alemán Immanuel Kant y su intento de comprender los límites del conocimiento humano, especialmente con respecto a la obra de Dios. Para Kant, la justificación, la cuestión de justificar los caminos de Dios al hombre, era una de fe, no de conocimiento. Como ejemplo de una postura auténtica en medio de la adversidad, Kant eligió Job, que había sido despojado de todo excepto de su conciencia tranquila, sometiéndose ante un decreto divino. Tenía razón para resistir el consejo de amigos que buscaban racionalizar su desgracia. La fortaleza en la postura de Job consistía en su conocimiento de ese momento, lo que Dios pensaba que estaba haciendo al amontonar desgracia sobre él. Bueno, es un pensamiento bastante profundo, pero así lo presentan los filósofos. Estos hombres, ahora en el libro de Job, y ahora Eliú, pensaban que podían explicar lo que le sucedió a Job en una simple relación de causa y efecto. La causa era el pecado de Job, el efecto, su sufrimiento. ¿Qué podía ser más claro, más teológicamente aceptable y más racional que eso? Sin embargo, su razonamiento estaba equivocado, un poderoso ejemplo de que la realidad y el Dios que la creó y la sostiene no sigue necesariamente nuestra comprensión. Y Dios trabaja a otro nivel en el mundo que la ha creado. Y ahora, mis amados, para terminar, algunas preguntas de reflexión, porque hay tantas cosas que surgen, tantas preguntas que a veces no entendemos. Pero en todos los discursos sobre la situación del pobre Job y por qué le sucedieron tantas cosas, ¿sabes que el diablo no es mencionado ni una sola vez? ¿Por qué es así? ¿Por qué será? ¿Qué nos dice esto acerca de cuán limitados era el entendimiento de estos hombres, a pesar de todas las verdades que tenían? ¿Qué podría enseñarnos su ignorancia acerca de nosotros mismos, a pesar de todas las verdades que tenemos? Vuelvo al punto, cuán importante es presentar todas las verdades, estudiar todas las verdades, porque de otra manera va a haber allí una fisura, un momento cuando la persona frente a una crisis, y el diablo sabe cómo trae esas crisis, va a comenzar a dudar de Dios o a poner argumentos Sígueme en la lectura de esta cita, que aclara todo esto. Cuando nosotros mismos nos encargamos de manejar las cosas que nos conciernen, confiando en nuestra propia sabiduría para salir airosos, asumimos una carga que Él no nos ha dado y tratamos de llevarla sin su ayuda. Y cuando creamos realmente que Dios nos ama y quiere ayudarnos, dejaremos de acongojarnos por el futuro, confiaremos en Dios, así como un niño confía en su padre amante. Entonces desaparecerán todos nuestros tormentos y dificultades, porque nuestra voluntad quedará absorbida por la voluntad de Dios. En ese hermoso libro, El Discurso Maestro de Jesucristo. ¿Cómo podemos aprender este tipo de confianza y fe? Es decir, ¿qué decisiones estamos tomando ahora que harán que nuestra fe sea más fuerte o más débil? Te invito a ir a Jesús y a su palabra. Pues la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dios nos ayude a hacer de este libro nuestra guía, nuestro manual. Es el GPS del cristiano. A veces tomamos decisiones equivocadas y Él nos va redireccionando o recalculando el camino, porque es solamente un camino seguro, y es el camino de confiar en Dios y en lo que ha dicho en su palabra. En este libro hay palabras de vida. Se acercan momentos difíciles, hermanos. Necesitamos confiar más y más en Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, hay tanta gente que duda, hay tantos interrogantes. Como cristianos a veces caemos en esa trampa, pero tenemos tanta luz. Queremos hacer de tu palabra nuestra guía, nuestro manual para vivir no solamente felices aquí, sino por la eternidad. Y sabemos que de este lado de la eternidad vendrán problemas y dificultades, pero no estamos solos. Hay un Dios que va a nuestro lado. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Aumenta nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, se acercan momentos difíciles para cada habitante, como mencioné hace un momento. Cada habitante de este planeta, un planeta que parece desintegrarse. Problemas, crisis y angustias cual nunca existieron antes. Tal vez estás comenzando a experimentar parte de esto. No sabemos a cuántos Dios permitirá pasar por la misma experiencia de Job. Lo que sí sabemos es que hoy tenemos la oportunidad de afianzar nuestros pies sobre la roca de los siglos, Cristo Jesús. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Thank you.